sonrisa que en la vida no olvidaré. Evocar la melodía desde lo afro a lo popular es un reto que quisiera yo lograr. Siento con tu presencia mi osadía. Es manantial de mis canciones, por eso soy sonero.